Además, esta semana entrevistamos a Ari Jiménez, a quienes muchos se refieren como una de las promesas más jóvenes de la denominada música de autor en Canarias. No empezamos sin recordaros que podéis interactuar a lo largo del programa a través del Twitter @agorasol y contactarnos también en nuestro correo mentescorrientes@gmail.com durante toda la semana para enviarnos todo lo que queráis compartir. ¡Os esperamos! Madrid y Barcelona confrontaron el miércoles incidencias y complicaciones de tráfico por las manifestaciones de una oleada de taxistas que protestan contra el servicio de transporte de viajeros entre particulares que ofrecen aplicaciones para teléfonos móviles como Uber. Esta app, que se autodefine como la mejor alternativa al taxi en España, ha tardado poco en sacar de sus casillas a la competencia, y no precisamente por la guerra de precios que plantea dentro del sector, sino por el hecho de operar al margen de la legalidad, ya que entra dentro del denominado consumo colaborativo. Bueno, yo creo que aparte de Uber, también una de las más conocidas es BlaBlaCar, ¿no? Que es más utilizada que Uber, al menos que yo haya oído. Pero vamos, igualmente me parece un poco... O sea, entiendo el punto de vista de los taxistas que yo qué sé, están haciendo competencia, trabajo en el tema del transporte, pero también tienen que entender que hay gente que no se puede permitir ciertos precios y tarifas que ofrecen ellos, y en cambio por BlaBlaCar, Uber y todas estas cosas es mucho más barato. Entonces tienen que entender que vale, que sí, que no tendrán licencia y todo eso, pero es que hoy en día la gente necesita ahorrar de donde sea, y si pueden encontrar una alternativa me parece lógico que no recurran a ellos teniendo otras cosas que son mucho más baratas. A ver, antes de nada, yo quería dar un contexto por si alguien no sabe pues lo que es Uber o lo que es BlaBlaCar, que supongo que sí, pero bueno, lo damos. Que estas aplicaciones ofrecen un servicio al instante donde a través de tu móvil pues solicitas un viaje, te pones en contacto con otros usuarios y ellos te recogen en cuestión de minutos lo que tarden. Entonces te evitas tener que reservar y esperar colas. Además, nos puede resultar una opción más atractiva porque tienes la posibilidad de pagar con tarjeta y lógicamente porque hay precios más bajos. Vale, entonces teniendo en cuenta todas estas cosas buenas de la aplicación, sí, yo... O sea, BlaBlaCar es más utilizado para viajes largos, pero que igualmente, yo qué sé, si alguien se quiere ir de aquí a Toledo y encuentra a alguien que vaya a ir con un coche, es lo mismo, y al fin y al cabo te va a salir muchísimo más barato que un taxista, que obviamente esa persona tiene que dar de comer, ¿no? Que a su familia o a sí mismo, que en las aplicaciones es gente que simplemente pues quiere que le salga más barato el viaje, pues el tema de pagar la gasolina y tal. Pero es que al fin y al cabo, el que también necesita ahorrar es la persona que utiliza esos servicios. Y no sé, yo creo que más que tomárselo como una amenaza, deberían tomárselo como una forma de intentar hacer las cosas de otra manera, los taxistas, digo. Ya, a ver, si yo también lo puedo ver así, pero tú imagínate que eres un taxista y de repente llega la aplicación y a tomar por saco el negocio, no sé. También es comprensible, pero yo creo que además ahora en tiempo de crisis que la gente se busca las habichuelas en todo, pues no vas a pagar un taxi que te vale 10 euros a lo mejor cuando te puedes coger esto y te vale un euro. Yo creo que es diferente, por ejemplo, el servicio que ofrecen empresas como Alsa o otras empresas de autobuses, que son para viajes largos, que es que me parece que a lo mejor se exceden un poco y sacan demasiado beneficio. Pero también en el caso de los taxistas sí que pienso que es que no pueden competir con esos precios, porque no es lo mismo. Me quiero ahorrar 15 euros de gasolina que una persona, claro, como habéis dicho, pues que es su trabajo y que se está sacando el sueldo de ahí. Entonces yo creo que sí que es un poco competencia desleal, aunque también entiendo la parte de los usuarios. Entonces, bueno, habría que regularizar un poco la situación para que no haya tanta descompensación. Claro, es cierto que no es lo mismo, que obviamente el que te lleva no saca beneficio, simplemente ahorra. Entonces, que un taxista con esos precios no puede vivir. Pero también es que es eso, estando las cosas como están hoy día, a lo mejor a la gente le supone un esfuerzo muy grande viajar en taxi, y en cambio lo otro sí se lo puede permitir. Entonces, claro, yo creo que tiene que haber, no sé si por parte del gobierno de quién, una regulación de estas cosas para que ambos puedan salir beneficiados, pero no que simplemente se queden de brazos cruzados, los taxistas protestan, mantengan los mismos precios, sin, yo que sé, subvenciones del gobierno o lo que sea. Pero es que también hay que pensar en los clientes, ¿no? Claro, es que yo lo que me refiero que no es lo mismo un viaje largo, que tú te pones de acuerdo con alguien para hacer el viaje y si no, a lo mejor la otra persona tampoco lo podría hacer porque se le va mucho dinero en gasolina y tal, como el tema de los taxis, que esto sí que puede dar lugar a taxistas piratas que simplemente se aprovechen de la situación y se pongan a sacar dinero de esto. Entonces, no sé, yo creo que hay que controlar un poco y diferenciar eso. Pero bueno, también Uber es un poco más lo que hemos comentado para más el sustituto de taxis, pero sí, también se está comentando acerca de BlaBlaCar y a mí eso sí que me parece, pues, mal. Sí, básicamente, porque si alguien quiere viajar, es ¿qué más da? Que encuentres a una persona con quien viajar en coche a través de una aplicación, que lo hables con unos amigos. O sea, al fin y al cabo es el mismo hecho que hablar con unos amigos y decir, vale, en vez de irnos en autobús o en tren o lo que sea, cogemos el coche de no sé quién, pagamos la gasolina entre todos y ya está. Pues qué más da que una aplicación te ponga los medios para hacer lo mismo. Pero si es que esto es como una pequeña revolución industrial, que a los taxistas les ha invadido la tecnología por otro lado y les han dado por saco, pero y se quejarán, pero es que ¿qué le vamos a hacer si estamos rodeados de tecnología y nos aprovechamos de ella? Claro. Para todo, para Serial Lee, pues Almodóvar le fastidia, para los taxis, pues a los taxistas le molesta, pero... No, pero entiende que para los taxistas es competencia desleal. Sí, yo lo entiendo. Otra cosa de eso son las empresas de autobuses que dices, bueno, también el autobús vas por peajes porque te lo cubren, tienes más comodidad de asiento, tu película incluso en muchos, y en el coche a mí me parece un poco más incómodo también, pero bueno, te sale más barato, ¿no? Ya ahí vais a valorar, pero lo de los taxistas sí que me parece un poco abusivo. Pero de todas maneras yo tampoco me subiría en el coche con un extraño, claro, que haya también conocido por una red social que se llama Uber o por una aplicación que, claro, también todo es, tiene es su... Es que esa es otra. Yo, por ejemplo, vale, pienso que quien lo quiera hacer, pues perfecto, pero hay mucha gente que va a seguir utilizando el taxi porque te da mucha más seguridad. Incluso a mí los taxis me dan un poco de miedo igualmente. Mal rollo, si sí voy sola. Pero igualmente, no sé, no creo que todo el mundo se fíe. Yo jamás me iría en un viaje en BlaBlaCar, aunque conozco gente que se ha ido y no ha tenido ningún problema, pero no. O sea, yo no me voy a subir al coche de un desconocido que me lleva a un descampado y a saber lo que hace, no sé. No, que no sabes si va en buenas condiciones. A ver, hay que ser confiado hasta cierto punto, porque ahí ya tu vida está en juego. Claro, no sé. Entonces, pues... yo creo que igualmente se va a repartir, no es que los taxistas o las empresas de autobuses o lo que sea se queden sin negocio. Al fin y al cabo siempre va a haber gente que siga prefiriendo ese tipo de transportes, no sé. Entonces yo creo que debería regularse de algún modo, pero tampoco decir, ala, se prohíben estas cosas, porque al final es que prohibir las cosas. Es que sí y que puede va ser en reacción que... de la próxima noticia, pues también, yo qué sé, no siempre tiene por qué ser beneficioso, porque al fin y al cabo hay cosas ilegales, droga y tal, que se sigue consumiendo. Claro, es que siempre puede ser, como en este caso, que se dé ya un caso de eso, de que violen a alguien, secuestren a alguien, haya un accidente y ya sea cuando digan, ves, es que esto no se podía hacer, tal, entonces antes de que pase eso que lo regularicen de alguna manera. Así que todo se irá viendo cómo avanza este asunto de las aplicaciones para transporte. La Unión Europea quiere incluir en el Producto Interior Bruto de los países miembros los beneficios que generan actividades hasta ahora ilegales, como el narcotráfico, la prostitución o el contrabando, las cuales crean a su vez puestos de trabajo, lo que se traduce en riqueza para los países en los que se llevan a cabo. Esta iniciativa se pondría en práctica a partir de 2016. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, unos 10.000 millones de euros se mueven al año en redes de narcotráfico y prostitución, entre otras. Debido a la situación de irregularidad en la que actualmente se encuentran estas actividades, es difícil calcular lo que supondría la economía española, pero el porcentaje aproximado es de un aumento del 2% del PIB. Bueno, yo con estos temas siempre de legalizar o no la marihuana, las drogas y estas cosas, siempre he tenido un debate interno de qué sería lo mejor, porque por una parte la gente que quiere consumir cosas ilegales lo va a hacer. Y por otra, pues hay veces que el hecho de A es ilegal, pues yo que sé, da más morbo y mucha gente por el hecho de eso lo consume más. Y parece que a veces si legalizan las cosas, pues al estar regulado y verlo como algo más normal, no todo el mundo lo consumiría, pero también es más accesible porque no todo el mundo va a ir a contactar a un camello para conseguir droga y estas cosas. Entonces nunca he sabido muy bien qué pensar al respecto de qué es lo mejor. Entonces, no sé, me genera un poco de duda esta noticia, de qué pensar. Es que es un poco, no sabes si cogerla por el lado de que lo quieren legalizar para controlarlo y para hacernos un favor, o lo quieren legalizar para sacar provecho, porque están hablando de que así va a aumentar el Producto Interior Bruto y la riqueza del país. Entonces, esto ha sido una iniciativa de la Oficina de Estadística de la Unión Europea, que lo que quiere es que se acerque un poco más los datos a la realidad de la economía, ¿no? Ajustar el dato a lo que está sucediendo. Pero claro, una cosa es conocer ese dato y otra cosa es ya beneficiarse de eso, porque realmente son actividades que, a ver, hasta qué punto la prostitución es una cosa que la gente ejerce libremente, o también van a legalizar todas las mafias, toda la trata de blancas y toda la prostitución, que es una explotación. Y las drogas, ¿hasta qué punto van a ser las drogas blandas como en Holanda, o van a ser también la cocaína tal? Aparte que si los narcotraficantes pasan a pagar impuestos, se están delatando, entonces no creo que quieran. Hombre, pero si fuese legal, pues les daría un poco igual, ¿no? Pero bueno, que está claro que ellos lo hacen por dinero, no es por nada. Bueno, no lo dudéis. Pero en cierto modo se puede pensar que si se regulariza la prostitución, a lo mejor, no digo que sea así, se puede conseguir que no haya, o sea, si está regularizado, las mujeres u hombres que se prostituyan tienen algún tipo de control y de seguridad, porque el gobierno está controlando esas actividades, entonces saben que no van a estar tan maltratadas como si está todo oculto y nadie sabe lo que está pasando. Que no digo que fuese así, pero en cierto modo, aunque ellos no lo hagan, o sea, aunque la Unión Europea no lo haga por el tema de controlar, sino por el dinero, se puede llegar a sacar beneficios de esas cosas, pero tampoco sé si eso sería más correcto. Y hasta qué punto va a seguir habiendo mafias o no, porque a lo mejor no les interesa que se legalice, porque no les interesa poner a las chicas en una situación con su seguridad social, sus derechos y tal, entonces a lo mejor seguiría habiendo mafias igual, y van a tener que seguir investigándolo, porque son cosas que de por sí son un poco oscuras. Sí, que igualmente ahora, hoy en día, hay actividades que son legales, yo que sé, temas de obras o clases particulares que en sí son legales, pero como tú no estás pagando nada a la seguridad social porque no lo estás haciendo como trabajo dado de alta, también eso es economía sumergida, pero al menos eso es una actividad que no genera nada malo. Pero sí, incluso en eso hay actividades ocultas, pues en la prostitución, aunque la legalicen, lo que tú dices, a lo mejor también podría seguir existiendo, porque saquen más beneficios de tenerlo escondido. Bueno, las clases particulares también, creo que si no llegas a un cierto salario al mes, tampoco estás obligado a darte de alta como autónomo y tal. Pero bueno, es que sí, es algo muy controvertido, porque si legalizas la droga dura, realmente estás legalizando algo que es muy nocivo, entonces pierdes un poco. Bueno, que también está legalizado el alcohol, que también es muy nocivo. Y el tabaco. Ya, claro. Pero al legalizarlo tendrían que pagar más dinero por ello, ¿no? O sea que... ¿Quién? La gente, ¿no? O sea, pondrían impuestos. Claro, supongo. Vale, pues entonces tendrías que pagar muchísimo más por la droga. Y a lo mejor en vez de, yo qué sé, no lo sé. Claro, es que yo por eso siempre me ha generado conflicto, porque pienso, vale, por un lado a lo mejor ese tipo de cosas limitan el consumo, pero por otra, pero es que igualmente estás legalizando algo. Pero si es que aunque lo legalices o no lo legalices, el que se quiere drogar se va a drogar. Claro, pero la gente que a lo mejor no se droga por no estar en estas movidas de contactar camellos, conseguir droga tal, así escondidas, que se te pillan, multas, cosas así, a lo mejor hay gente a la que eso le echa para atrás, y al legalizarlo no. ¿Quién sabe? Es que no se puede saber si va a ser mejor o peor. Y al fin y al cabo es algo que es malo en sí. Hombre, en Holanda sí que me parece que las únicas drogas que están legalizadas creo que son las blandas. O sea, el hachís, tal, no creo que esté legalizada la cocaína. Y la prostitución también está más regularizada, entonces sí que puede que mejore un poco la situación, ¿no? Pero bueno, que ya no sé si es, a lo mejor soy muy conservador, pero a mí me parece que, a ver, siempre que la prostitución se ejerza libremente no me parece mal, pero creo que también deberían que no controlarlo, claro. Libremente. ¿Hasta dónde, no? Porque venga, sí, mientras nos paguen impuestos nos da igual todo, no sé, ¿no? Yeah. Que tampoco se han pronunciado muy claramente, pero bueno. Pero bueno, no queda más que esperar y al final qué deciden hacer, porque aunque esto sea una propuesta del Instituto de Estadística, ¿no? No, de, bueno, sí, de la Oficina de Eurostat, de la Unión Europea. pues, pero que al fin y al cabo, eso tiene que, si deciden legalizar este tipo de actividades, se va a tener que seguir viendo y seguir un proceso que será largo, así que estaremos pendientes de qué pasa con esto. Y es complicado decir más o menos cuánto va a aumentar el Producto Interior Bruto, porque como es economía sumergida, pues ahora dicen que los funcionarios están yendo a los burdeles y tal a preguntar cuánto cobra una chica, pero claro, que es que depende de la chica, del sitio, de muchísimas cosas, entonces tampoco se puede saber, ¿no? Y sigue habiendo muchas cosas sumergidas que no sé, que la gente tampoco las quiere sacar a la luz por eso, porque saca un beneficio precisamente de que sea ilegal. Por eso, que es un tema conflictivo que no queda más que esperar. Pues sí. Escuchando el micrófono Pombo. Give to me your sorrow. Algún día, propósitos de ataque rojo. You are sick and weary, let me carry you on my back. Look into tomorrow. One more dream. Perderé el control. Guardaré mis párpados en una caja y la tiraré al mar. Abatiré los puños alzados de mis creencias. Me arrancaré la piel a tiras y alquilaré el calor. Olvidaré mi nombre. Morderé las frutas envenenadas y robaré de las mejillas el rojo. Mezclaré todos los colores y me quedaré con uno solo. Romperé los espejos con los años que me quedan, para no verte en mí. Escupiré, maldeciré, perderé el favor de la balanza y de la rueda. Pisaré las hojas más altas y bellas de la copa de un árbol. Lloraré en mis propias manos y mi gran desierto. I heard the stones cry out. Pelearé en todas las guerras perdidas de otro mundo. Huiré si algún día vuelvo a encontrarte. Cometeré los aciertos reservados para los dioses y me arrepentiré mientras el contador se agota. Reviviré el dolor intenso de una despedida, cualquiera. Cogeré siempre el tren siguiente. Escribiré cartas en las farolas. Pisaré descalzo calaveras. Sembraré rabia, odiaré todo, por si vuelves, algún día, quizás hoy, por si vuelves. Estás escuchando la entrevista con Mentes Corrientes. Ari Jiménez nació en Gran Canaria, donde comenzó su andadura musical en 2006. El siguiente año cruzó el charco para compartir su música también en la península. Su primer trabajo, Cambio de Sentido, fue autoeditado y a finales de 2011 Ari se trasladó a Madrid. En 2012 presentó su EP Delirios Transitorios con 5 canciones. Actualmente está centrado en la grabación de su nuevo disco, Plan de Vuelo. Buenos días, Ari. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por haber venido. A ustedes por invitarme. Cambio de Sentido fue un trabajo que surgió por cambios que se produjeron en tu vida, ¿no? ¿Qué te llevó a traducir esos cambios en canciones? Realmente me pasó de todo, siempre lo comento en los conciertos, desde un accidente de tráfico que no acabó tan mal como tenía que haber acabado, ¿no? Tenía que haber acabado, ¿no? No tenía que haber acabado, pero... Y por suerte no acabó, por suerte, ¿sí? O sea, quedó bien. Rupturas sentimentales, cambio de domicilio, fue todo en 6 meses. Todo como súper rápido y digo, es hora de cambiar. Y entonces de ahí salió el título de Cambio de Sentido. Fueron muchos cambios, ¿no? Fueron demasiados cambios. Uh-huh. Todos para bien al final, pero al principio duros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo importante siempre es ir progresando. Sí, y al menos salió algo bueno también de todo eso. Sí, sí, sí, sí. Al final te das cuenta de que la vida cambia, puede cambiar muchísimo, pero nunca estás solo, ¿no? Siempre va variando. Uh-huh. Vale, y luego hay una canción que se llama Al anochecer, que forma parte del disco Cebrián 54, que es esa canción, bueno, el disco está formado por 17 autores de todas las islas. ¿Cómo reunisteis todos y cómo se organizó? Eso, imagínate, o sea, estamos hablando de... ¿Dijiste el año? No. Vale. No lo he dicho. Vale, yo creo que eso fue, vamos, yo llevo 8 años ahora mismo en la música, pues sería el primer año que llevaba yo ahí metido y se hizo... Había un colectivo en Canarias de cantautores de todas las islas. Entonces nos reuníamos y hacíamos conciertos una vez al mes en un local de Las Palmas, los que podían ir, ¿no? Generalmente iban solo de Las Palmas, y de hecho el disco estaba enfocado también en cantautores de Las Palmas, entonces no hay tanto problema, porque claro, a la hora de grabar un disco, pues tú hablas con el técnico y acuerdas cuándo puedes ir, ¿no? Que no es necesario que vayan las 17 personas, entonces no hay tanto jaleo. Pero vamos, que le tengo mucho, mucho cariño y mucho recuerdo a esos momentitos, pues son, vamos, por eso te pregunté que si sabías el año, porque es que yo creo que no, yo tampoco recuerdo de qué año es, porque es muy, muy, muy, muy, muy, muy antiguo. Sí, yo lo que vi no me acuerdo bien el año, pero sé que pasó hace tiempo, vamos, que estaba puesto en tu web y sí. Era de hace unos cuantos años ya. Y bueno, también tu EP lo llamaste Delirios Transitorios, ¿no? ¿Por qué decidiste ese título? Ya viendo que el otro, el de cambio de sentido, fue por algo que pasaba en tu vida, el de delirios transitorios, ¿a qué fue debido? No sé qué manía persecutoria tengo con eso, porque mi primera maqueta se llamaba Pasajero en Tránsito. De Pasajero en Tránsito a cambio de sentido, de cambio de sentido a delirios transitorios, de delirios transitorios a plan de vuelo. Es como que estoy siempre... En un viaje, ¿no? Tiene que ser constante movimiento, no sé qué... Yo todavía no comprendo la manía que tengo. En cuanto a delirios transitorios, fue 5 canciones. Que se hicieron en el año que estuve viviendo en Madrid, cuando llegué. Yo estuve viviendo en Madrid, pero luego me volví para Canarias. Allí uh-huh. Tuve mi segundo accidente de tráfico y no tengo el carnet, chicas. Siempre como copiloto. Por eso te accidentas. Sí, ¿no? Ah, vale. ¿Y qué tal la acogida en Madrid? ¿Qué tal bien, la acogida muy en Canarias? Bien, muy bien, muy bien. ¿Bien? En Canarias siempre bien porque es jugar en casa. Y en Madrid, bien. En Madrid es muy poco a poco. Tocar mucho, que te escuchen y... A base de barecitos pequeños al final. Sí, Libertad 8, Galileo Galilei de vez en cuando y por donde se puede. Y lo que se va pudiendo, ¿no? Claro. Y además, has presentado ese EP incluso en Bélgica, ¿no? Sí, estuve en Bélgica el año pasado. ¿Y cómo fue la experiencia? Pues muy bien. Yo estaba... no sabía lo que iba a pasar. Digo, bueno, me han dicho que vaya, que hay gente española. Pero por si acaso yo me preparé mi entre canción y canción, pues... como si fuese un guión en inglés, ¿no? Digo, bueno, por si acaso. Al final, gracias a Dios, no hizo falta usar mi inglés canario, porque ya sí... Y estaba lleno de españoles, o sea que fue genial. Pero entonces, ¿cómo fue? ¿Te invitaron o decidiste organizarlo porque te comentaron eso? Me llamaron para ir para allá por mediación de una chica que estaba viviendo en Bélgica. Entonces ahí se empezó a cerrar ese concierto. ¿Y cómo fue? ¿Fue presentación, concierto en algún bar? O fue en un local de Lovaina, que vamos, en Ciudad Universitaria, y estaba lleno de lo que te decía, de españoles, o sea que por eso fue fácil. Sí, que si no, pero claro que recorriendo si no, el inglés hubiese sido más conflictivo. Vamos, hubiese sufrido bastante, ¿eh? ¿Repetirías? Claro, claro. Y donde haga falta, ¿no? Claro. Y bueno, y eso que no me gustan los aviones, ¿eh? Pero tu nuevo disco se llama Plan de Vuelo. Sí, a ver si se me quita el miedo nombrándolo mucho. Y bueno, ya que nosotros no estuvimos en esa presentación, ¿nos podrías tocar una canción para claro. que la gente escuche? Claro. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representen! ¡Que no! Esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Paso, que he perdido los zapatos y hoy mi tiempo es para ti. Soy del mar, las canciones son mi arena y en la arena está mi hogar. He aprendido a levantarme y a vivir sin tener miedo a fracasar. Tengo padres y una abuela que me espera, tantas cosas que contar. Y aunque el bolsillo falle, sigo bailando carreteras, sigo cantando mientras quieras y respirando por amor. El cielo está temblando por Madrid. El cielo está temblando por Madrid. Abra un paso, que he perdido los zapatos y hoy mi tiempo es para ti. Soy materia, tengo alguna que otra alergia, dos hermanos y una voz. He rezado siendo ateo y he mentido por llenarme de calor. Tengo miedo a los aviones, al te quiero y al silencio del adiós. Y aunque el bolsillo falle, sigo bailando carreteras, sigo cantando mientras quieras y respirando por amor. El cielo está temblando por Madrid. El cielo está temblando por Madrid. Habrá un paso, que he perdido los zapatos y hoy mi tiempo es para ti. Bueno, yo he de decir que esta canción me gusta mucho porque además la escuché en un recital que iba hace poco, mezcla de recital con música de María Pandora, que yo te escuché allí y por eso también tenía interés en que vinieses. Ah. ¿Y qué es parte de tu EP? O... Sí, es la canción que abre el EP de Delirios Transitorios, que digamos, es lo que comentaba. Vivir en Madrid y salir de casa siempre te da esas cosas, ¿no? Y te da que echas de menos tu tierra, que es lo que nombraba, ¿no? Te das cuenta de que tienes que buscarte la vida. Y llevo 8 años tocando, pero 5 años viviendo únicamente de la música. Entonces te das cuenta de que tu manera de vida es bailar carretera, y que hay veces que el bolsillo falla ¿no? Hay veces que salen mal los conciertos, que no va la gente esperada, pero hay que seguir mientras la gente quiera seguir escuchándote, ¿no? Entonces, pues, avanti. Así que estar en Madrid te permite un poco más, ¿no? Porque desde Canarias únicamente lo tienes más... Claro. Que tienes que coger un avión para ir a cualquier sitio. Y los aviones no. Que hay miedo, que hay miedo. No, se me ha ido quitando, ¿eh? No te creas. Poco a poco se me ha ido quitando, pero... Es hombre, que no queda otra aviones, también, ¿no? Pero... Porque cuando quieres volver sí. a casa, pues... Yo lo digo, yo como ya subo hasta en Ryanair, ya es como... Me considero un valiente. Eso ya es certificado de valentía asegurado. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y como tú nos has dicho, ahora vives de la música. De hecho, no sé qué tal, pero has sido premiado en diferentes certámenes de música de autor, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Muy cuéntanos bien. Un poquito. Eso la verdad es que muy bien. Eso siempre es un colchón económico interesante. Así te ahorras unos meses de alquiler. Y puedes vivir más tranquilo. Bueno, estuve en... Bueno, en mi tierra, en Las Palmas. Fui premiado por ahí, luego fue en Burgos también este año. Y... No sé qué otro más. Hemos te abruman tanto premio que ni te acuerdas. No, que va. Además tengo una... No sé qué pasa, que siempre quedo segundo. Hay un problema ahí, no sé. Digo, hostia, es que no, ¿eh? No gano ningún certamen, tío. Que segundo está muy bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien, somos montones los que nos presentamos, luego pasa un filtro... Quedan al final seis, luego de seis, pues quedar entre los tres primeros es un lujo, ¿no? Porque hay compañeros muy, muy, muy, muy buenos. Pero la persecución del dos, no sé qué pasa con él, ¿eh? Puedes hacer una canción en plan, no me gusta ser el segundo, sí, sí. Y la cantas y les miras a los jueces. A ver si... Es muy curioso, es curioso. Digo, hostia, es que ya segundo. Digo, es que ya, bueno, al menos siempre voy picando poco a poco segundo. Mejor que no estar en ningún sitio, ¿no? Hombre, ya salgo pero... eso. Jope, y mejor que el tercero. Claro. Yo tengo una curiosidad porque me gustan mucho los cantautores, me gusta mucho Sabina, por ejemplo, uh-huh. Y oyéndote me ha recordado un poquito, ¿no?, a su manera de componer, sobre todo la letra y tal. No sé, tú en tus inicios, ¿en qué te basaste o si tenías a alguien que lo tomaste un poco como modelo para inspirarte tú un poco? Influencias musicales, en este caso, siempre han sido hasta el día de hoy Pedro Guerra, Jorge Drexler, si nos pasamos al folk, también un poquito Damien Rice, Glenn Hansard. Si nos vamos a música brasileña, algún tema brasileño, Caetano Veloso, Fito Páez, Argentina. He ido absorbiendo un poquito de cada y llevándolo a mi terreno, ¿no? Que no se note. La... O sea, que eres autodidacta, pero claro, sí. Siempre tienes ahí tu todo. Inspiración y todo, aparte de tu vida en otros músicos. Claro, hombre, yo creo que es muy importante escuchar música y al igual que leer. Una persona que escribe, que hace canciones, que escribe poesía, que escribe relatos, si no se documenta y no... Claro, tiene que aportar. Se nutre leyendo a otros escritores, en este caso, o otros artistas musicales, pues yo creo que no avanzas, ¿no? Y como yo digo, está todo inventado. La música está todo inventado y lo único que hacemos es repetir, o al menos intentar innovar con lo que ya se ha creado. No, claro, ahí están las experiencias de cada uno para aportar algo, ¿no? Claro. Y bueno, también, aunque vives de la música, eres habitual en conciertos benéficos y actos con ONGs. ¿Qué crees que puede aportar la música a este tipo de eventos? ¿Y cómo aportas tú a este tipo de eventos? En este caso, sí, he participado en bastantes ONGs. Iba a decir ING, digo. Publicidad, ¿no? Que el partido de España me ha afectado. Creo que hemos empatado ya contra Holanda. Y vamos ya... yo creo que siempre es de ayuda echar una mano en ese tipo de circunstancias. El último en el que estuve fue en la Cocina Rock aquí en Madrid, que creo que fue en diciembre, fue, sí. Y hombre, siempre que se pueda echar una mano en la medida de lo posible, pues yo creo que cualquier artista está llamado a ello. Soy yo y genial. Realmente si llaman a uno de los triunfitos y esas movidas, yo creo que les saldría más rentable que me lleven a mí para hacer uno de estos, ¿no? Pero vamos, que yo siempre que puedo y que las circunstancias me lo permiten y la gente me lo permite, Me encanta estar en ese tipo de ocasiones. Sí, pero bueno, y también que si te llaman a ti es porque también te valoran y creen que puedes aportar algo, hombre. Tampoco es... Claro, claro, no me voy a fustigar. Claro, claro, claro. Es que los cantautores últimamente están muy de moda. A ver, a mí siempre me han gustado. Y yo soy de cantautores total, que lo digo siempre. Pero es verdad que últimamente sí que están de moda. Yo fui a... Hicieron un concierto solidario... Uy. Perdón. Hicieron un concierto solidario varios cantautores y se llenó la sala de la Riviera y todo, que eso era enorme. Sí, sí. Están de moda. Sí, también hay veces que hemos traído aquí a muchos cantautores y que nos cuentan experiencias de ya sea personales o pues precisamente se hacen conciertos benéficos o no, pero agrupándose varios y sí que tiran bastante porque parece ser que ahora la gente está empezando a escuchar más. Claro, es por racha porque yo me acuerdo que además en la industria ahora está el Andrés Suárez, Rosalén. Sí. Que quieras o no, todo ese tipo de gente que acaba de tirar para arriba lo que hace también es abrir de nuevo. Pasó al principio con Pedro Guerra, Javier Álvarez. Que fueron los que abrieron un poquito el... De nuevo, que fueron los de la generación del Libertad 8 que tiraron para arriba. Uh-huh. Y eso, quieras o no, pues permitió abrir y que el mundo conociese un poquito más a los cantautores. Y ahora yo creo que estamos más o menos sí. en esa dinámica. Pero yo creo que y porque es súper bonito y nos estamos volviendo sentimentales. Está muy bien, sí, sí. Eso está bien. En los tiempos que corren mejor estar así, ¿no? Yo te iba a preguntar precisamente eso. Los cantautores, dos preguntas. Primero, los cantautores estáis, digamos, volviendo un poco, quizá por el tema de toda la polémica social que está habiendo últimamente, etcétera. ¿Crees que es por eso? Y la segunda, los cantautores ligáis mucho, ¿no? eso es la pregunta tabú siempre. Estas cancioncitas tan melosas, tan chulas, tan de, que acabas de escucharlas y te imaginas el. yo no sé si reconozco abiertamente que cuando voy siempre a conciertos o recitales que también cantan cantautores, siempre la amiga con la que voy yo nos enamoramos como 10 veces por noche o cosas así. Sí. O sea que yo creo que algo de verdad es que tiene. Creo que a mí también me pasa cuando escucho una chica cantando, no sé, yo creo que es normal. Yo creo que. Pero no, tampoco es tanto. ¿Y la primera pregunta que te hacía? La primera pregunta, sí. En los tiempos que corren, obviamente sí, verdad que yo creo que la gente sale muchísimo a hablar y con lo que tengan. En este caso, si tienes una guitarra, pues ayuda mucho. Yo no soy de escribir cosas de crítica social, pero más que nada porque no... Yo creo que para escribir una canción de ese tipo tienes que estar muy bien documentado. Y es tan difícil hacer una canción de ese tipo que innove, que diga, cuéntame algo que no sepa. Por eso yo lo que hago es cantar a lo que sea, al amor, a la vida. Y ya sabemos que estamos en crisis y que estamos jodidos. Hay veces que también recordarlo a mí me parece repetitivo. Se podría luchar desde otra manera, que es tampoco dando la espalda, ¿no? Pero sí creando otro tipo de... Dando esperanza, quizá. Efectivamente, o sea, y quieras o no, tenemos el poder del don de la palabra, ¿no? Energía positiva. Sí. Y aun a riesgo de parecer superficial, y ya que has sido tú el que ha mencionado lo de los triunfitos, ¿alguna vez has pensado en este tipo de programas como plataforma de lanzamiento? No. No te interesa. Nunca me ha llamado la atención. Y, pero nunca, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Bueno, lo típico, mi abuela, ¿no? Mi abuela me decía, mi niño, preséntate y cantas muy bien. Y yo, que no, abuela, que eso es diferente, que eso es otro palo. Pero no me llama la atención. Yo lo respeto a los que se han presentado. De hecho, tengo amigos, Joan Antena, por ejemplo, de Operación Triunfo de Barcelona. Pues lo conozco y me llevo muy bien con él, o sea, no tiene nada que ver. Además, es muy, muy buen músico, tiene temas preciosos. Bueno, yo antes era de los primeros, si no me equivoco, ¿no? Luego sí. Ha cambiado un poquito también. Sí, tiene una onda muy guay, además. Pero sí es verdad que no me llama la atención ningún tipo de programa. No es lo que tú buscas, y de hecho no los veo tampoco. Pero esto de la voz, que sí que no ni intentan adaptar a la gente a un estilo, sino que respetan el estilo original, tampoco te llama la atención. Es que me parece una película... Demasiado nada, fantasioso, ¿no? Para mí que se den la vuelta. Ese es el problema, que se den la vuelta, sí, ¿no? Sí, y, sí. Dios, que habéis falta poco. Es más show que otra cosa. Sí, y sí. No. Sí, luego al final la verdad es que no... no acaban triunfando mucho por ahora, pero bueno, que como plataforma de lanzamiento está muy bien, no se puede sí, negar. Está muy ¿no? bien. Llegas a muchísima gente. Sí, como pelotazo inicial lo veo muy bien. Yo tengo compañeros que también se han presentado a Tú Sí Que Vales. Y que, claro, te sirve de plataforma durante un tiempo. ¿Vale? Tú, te graban un disco. Pero yo también creo que tiene sus inconvenientes, porque hay mucha gente que por el simple hecho de formar parte de ese tipo de programas ya juzga a la gente y les mete en un grupo que ya no se molestan en analizar si de verdad esa persona vale la pena. Y yo lo sé por mucha gente con la que hablo, a lo mejor hay gente de este tipo de programas que lo comentas y pues mira, esta persona canta bien y no te atrevas a negarlo, porque una cosa es que se venda tipo de cosas, pero no me niegues que hay personas que cantan bien y en cambio están... Los típicos que ya solo por pertenecer a cierto grupo, haber salido en cierto programa, ya ni se molestan. No, esto es basura y tal. Entonces, yo lo que hablo es del juego, del juego que hay de usar a esas personas. Uh-huh. Yo no estoy hablando de que lo hagan mal, o sea, en ningún momento. Solo que yo no quiero ser partícipe de ese tipo de manipulación. Claro. Porque los artistas, cuando están ahí, al menos lo que yo conozco, llega un momento de que eres un títere de esa persona. Dicen que tienes que ir ahí. Tú televisión. Y pierdes, o sea... Claro, pero por eso comentaba que al final se olvida un poco del talento de esa persona y lo que se valora es eso. Claro. Que siguen los dictados de X persona y al final la gente lo conoce más por eso que verdaderamente por su talento, lo tenga o no, pero que al final eso se queda en segundo plano. Sí, de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Bueno, y cambiando de tema un poco... Para tu nuevo disco, Plan de Vuelo, del que ya hemos hablado, has comenzado una campaña de crowdfunding, ¿no? Que parece que ya llevas casi la mitad del dinero recaudado. Ahí vamos, en 12 días por ahora vamos bien, pero yo le tengo mucho pánico a esto. ¿Por qué? Es que es tan abstracto, o sea, está ahí, no sabes quién. Sabes quién te lo pone, pero no sabes si la campaña va a salir adelante, si no va a salir adelante. Entonces tú vas un poco ciego, haces un pequeño estudio de mercado, intentas hacer una buena promoción, pero vamos, por ahora estoy muy esperanzado y tengo muchísimas ganas de grabar, porque yo creo que es el momento de sacar esto. Uh-huh. Y además con bandita, que quiero hacerlo, y hemos estado mirando y ensayando, y va a sonar muy muy muy muy bien. Y lo que falta es eso, lo que acabas de decir, el crowdfunding, que se llegue al objetivo y seguir con eso adelante. Pero bueno, de momento, como ánimo, te comentamos que todos los grupos, cantautores, etcétera, que han venido aquí con un proyecto de crowdfunding, o sea, no por la promoción de aquí, pero que hemos seguido hablando con ellos y todos lo han conseguido, porque al final sigue siendo una plataforma que a la gente le gusta, porque aparte de conseguir algo, se siente parte del proyecto. Y entonces, de momento, nuestra experiencia que hemos visto es que todo el mundo con el que hemos hablado lo consigue, porque al final pues se ve que a la gente le gusta este tipo de hacer las cosas. Que yo creo que es una buena idea hasta de promoción. De antes de sacar un disco, date cuenta que está, como digo yo, dando el coñazo a la pobre gente que te escucha ahí durante 40 días, campaña crowdfunding, Russell Crowe, como dice alguno también ahí. Acabo de perder el hilo de Russell Crowe. Por eso lo perdí, por meter. Estás 40 días dando el coñazo a la gente que te escucha. Y te sirve como plataforma de promoción antes de sacar el disco, lo que estaba comentando. Entonces está muy bien lo de currarte las recompensas. A mí es que me parece muy entretenido lo de los nombres, no sé si han fijado que es diferente, como es Plan de Vuelo, pues hay vuelo low cost. Sí, me pareció muy curioso. Clase business, luego la gente que va poniendo, perdón, cada vez que aportas dinero, hay un avioncito en el que tú ya tienes tu plaza, tu asiento reservado en ese vuelo. Entonces también es ese juego de intentar involucrar a todo el mundo en... Y todo el mundo a volar. Y bueno, me da miedo. A ti, pero a los demás, de momento se suben. Pero esto es un viaje bonito, es un vuelo bonito. Y bueno, hablando de esto de la gente formando parte del proyecto, si todo sale bien, que esperemos que sí, la fecha prevista de lanzamiento es septiembre, ¿no? ¿Tienes pensado algo para cuando salga la presentación o lo que sea? Todavía está en el aire. Todavía estamos en negociaciones para ver dónde podemos hacer la presentación, porque hacer con banda necesitamos un sitio que se pueda hacer un poquito amplio y que tenga una serie de condiciones curiosas. Es que tengo preparado un montón de sorpresas para el concierto ese. Pero claro, son sorpresas. Ya se pueden hacer una idea, si es Plan de Vuelo, ya se pueden imaginar lo que puede pasar por ahí. Pero va a estar muy bien. Va a estar muy bien. Pues nos vas informando y lo colgamos en nuestra... Claro. Os mantendremos informados de lo que pase. Así que el primer concierto será ya la presentación del nuevo disco, ¿no? Sí, de hecho será aquí en Madrid. Vale. Segurísimo, además. Segurísimo que será en Madrid. Y ya luego seguiremos. Y el sitio depende todavía. Y el sitio, ahí estamos todavía, lo que te comentaba. Señores con locales grandes. Hola. Hola. Ya. Estamos aquí. Vale. Que tenemos que ir mirando, como todavía no puedo cerrar una fecha hasta que no vea que el trabajo está... Uh-huh. ¿En la mano? Claro, de momento hay que terminar la campaña, sí, claro. Terminar las grabaciones, claro. Y cuando ya esté todo, claro. Se va... Empezamos a grabar ahora en julio. Uh-huh. En julio. Grabamos en una semanita y yo me voy para Canarias. Luego en Canarias me pego todo el agosto y ya vuelvo en septiembre, que ahí tengo 18 conciertos durante el mes. ¿En septiembre? En septiembre. Entonces es agosto... No, en agosto. En septiembre vuelvo ya y presento. Uh-huh. Y claro, en agosto, antes de empezar con los conciertos, pues tengo que mandar... Todo lo que sería el máster de, claro. Del disco para que se hagan ya las copias. ¿Allí en Canarias vas a hacer no, cosas, lo hago todo aquí. ¿Te refieres al disco o...? O cuando vayas allí aprovechando, aunque no te sea con respecto a plan de vuelo, sino... Sí, allí en Canarias lo que voy a hacer es ir a mi playa, que la necesito, que soy canario y estoy, vamos, que parezco sueco. Estoy blanco, pero... Blanco nuclear. Y conciertito. Lo que te decía, 18 conciertos que vamos a hacer. Una girita, tres cantautores, yo, Luis Quintana y Jesús Garriga. Uh-huh. Y estaremos por ahí dando el coñazo por todas las islas. Hay una duda ahora que lo dices. Relación con cantautores canarios tienes, pero ¿y con cantautores de aquí qué tal los también, lleváis? También, ¿sí? También. Yo de hecho soy compañero, o sea, mi compañero de piso es Fran Fernández, no sé si lo conoces. Sí, sí. Pues, o sea, vivimos juntos, tenemos muy buena relación, me llevo muy bien, con Marwan me llevo muy bien. De hecho, hoy toca, sí, toca esta noche en la Riviera. Vamos, sí, vamos sí, ahí. Yo vamos. Yo también voy. Pues nos vemos. Y muy bien, la verdad es que con Rosalén también me llevo muy bien, Alberto Escalá, no sé. Que hay buen rollito entre sí. Vosotros. Sí, hombre, siempre hay de todo. Cercano, ¿no? Sí, siempre hay de todo, vamos a ver, porque es inútil... Hombre, no te puedes es llevar inútil con decir, todo el mundo. Claro. Claro, luego hay gente que dice, hostia, este está peleado con este cantautor. Le digo, pero tío, si tú tienes amigos y también te peleas con tu amigo, es lo mismo. Claro, porque, no puedes ser tu, todos cantautores. En tu trabajo también es normal que claro. No tengas afinidad con una persona o con otra. Por eso existe, ¿no? O sea, claro. Que como... Así son las relaciones. Y no se pueden caer bien todo el mundo. Claro. Pero mi pregunta va en plan, si os reunís los cantautores y podéis tener ahí algún proyecto todos juntos y sorprendernos. Eso es lo que Cheyenne está deseando. Claro. Pues reunimos de vez en cuando, claro. Pero no se ha hablado nada de proyectos por ahora. Vale. ¿Y proyectos tuyos por ti solo, algo así futuro? Bueno, hay un no proyecto, mentira, es verdad. Te acabo de mentir. Hay un proyecto de España a México que se hace en septiembre también, que nos unimos varios cantautores españoles y varios mexicanos. Nos traemos a los mexicanos para acá, hacemos la presentación aquí y luego nos vamos los españoles para allá. Ah, qué bien. Y ahí están Marwan, Tonchu, Fran Fernández, Jesús Garriga, Luis Quintana, Diego Ojeda, y me voy a olvidar, yo, y luego canto tres mexicanos también que hay, y muy bueno. ¿Y México es por algo en concreto? Porque hace poco tuvimos aquí a un grupo que nos comentaron que les gusta mucho México porque ahí el público, cómo ven las cosas, la música es completamente diferente, que se involucran mucho más con la música, con los grupos, y que obviamente hay que esforzarse, pero que se tienen muchas más oportunidades allí por cómo es el público. Es que a los españoles en México se le tienen excesivo cariño, o sea, no sé por qué, pero si tú eres español y vas a México, te tratan, pero genial, y... De hecho, se va viendo, o sea, que la gente se... Poco a poco, si se tiene que moverse, mueve. Yo, de hecho, eso me moveré. Ahora me han dicho también de República Dominicana, pero vamos a ver si puedo ir para allá o no. Todo se va viendo, ¿no? Como eso se es también hablar, con ahora hablar. El crowdfunding, plan de sí, vuelo... Sí, sí, claro, que todo ahora no puede ser. De golpe no se puede. Cuando estoy tranquilito no viene nada, pero de repente, como estoy liado, te vienen 20.000 cosas encima. Pero bueno, mejor, que vengan. De hecho, ya me las voy... La semana que viene estás en Zaragoza, si no me equivoco, ¿era? La semana que viene estoy el viernes en Ciudad Real, en Tomelloso. Y el día siguiente, el sábado, estoy Zaragoza. ¿Con conciertos o...? Concierto benéfico en Zaragoza, de la Cruz Roja. Y el día anterior estoy en un encuentro de... en la entrega de premios de poesía en Tomelloso, en Ciudad Real. ¿A que te entreguen un premio? No. Iba a cantar en la gala. Y bueno, pues a cantar también aquí como despedida, si no te importa otra cancioncita. Claro. Si te gusta la música, las entrevistas, el cine, el teatro, la información y el espectáculo, no te pierdas Mentes Corrientes con Esther Legaz y Cheyenne Sánchez en Agorasol Radio todos los sábados de 11 a 12 de la mañana. Ya estás tardando. ¿Te gustaría hacer radio? En Agorasol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta en nuestra web agorasolradio.org. Te estamos esperando. Aire que despista cada espejo, cada intento de quedarme un poco quieto, sin papel. Aire que transporta cada hueco, cada acorde, espacio, tiempo tripulado, sin tu red. Quebrando cada línea de algún cuento no narrado, delirios transitorios, llevo en la maleta algún color para vibrar en el jardín de tu pulmón. Si es primavera, exploto en el estruendo de tu voz, prendiendo el paso, cargo contra el batallón de tus trincheras. Aire que alimenta mi deseo, cada sombra que se prende en el misterio de creer. Aire que abandona cada cuerpo, cada verso anestesiado por los besos del ayer. Quebrando cada línea de algún cuento no narrado, delirios transitorios. A vibrar en el jardín de tu pulmón. Si es primavera, exploto en el estruendo de tu voz, prendiendo el paso, cargo contra el batallón de tus trincheras. Llevo en la maleta algún color para vibrar en el jardín de tu pulmón. Si es primavera, exploto en el estruendo de tu voz, prendiendo el paso, cargo contra el batallón de tus trincheras. Aire que despierta cada espejo, cada intento de quedarme un poco quieto, sin papel. Bueno, yo creo que esto, si no ha servido ya para terminar de convencer a la gente de que participe en tu campaña de crowdfunding, ya no sé qué más podemos hacer. Esto supongo que pertenece también a DP Delirios Transitorios, ¿no? El que da título. Y bueno, para terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Porque tienes web y redes sociales, ¿no? Sí, estamos en todas, están en Instagram ahí haciendo fotitos. Hey. ¿Y cuáles son? En Facebook Ari Jiménez 5 o Ari Jiménez Música en la página oficial. En Twitter Ari_Jiménez/. Instagram Ari Jiménez, ese es sencillito. Sí. Es que los demás estaban pillados. Es curioso cuánta gente se llama Ari Jiménez, ¿eh? Y todos son mujeres, o sea, digo como... Sí. Y página web arijiménez.com. Esa también es fácil. Esa también es sencillita. Pues nada, así que animamos a la gente a que te visite y ya desde ahí pueden encontrar enlace a proyecto de crowdfunding, ¿no? Está fácil Está encontrarlo, ¿no? Está en primera plana. Pues de nada, vital importancia. Animamos a la gente a que participe y a ti que te vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas igualmente. Gracias por haber venido. Gracias. Y gracias a ustedes. En un lugar muy corriente, al oeste de Vallecas. Al fin te he encontrado, Johnny. Te has escondido durante mucho tiempo, pero ya no vas a poder escapar de mí. Es hora de morir, pendejo. Oh my god, Carlito. Sé que voy a morir, pero concédeme un último deseo. Déjame escuchar Mentes Corrientes en A Corazón Radio este sábado de 11 a 12 de la mañana. Ay, pues claro, Johnny. Me encanta el programa de Esther Legaz y Cheyenne Sánchez. No me las pierdo nunca, güey. Pero tú no vas a tener esa misma suerte. Mentes Corrientes, el mejor programa al oeste de Vallecas. One, two, three, four. Estás escuchando la emisión 24 horas de Ágora Sol. Te recordamos que todas las tardes de martes a viernes te ofrecemos nuestra programación en directo. En estos momentos estamos reemitiendo nuestros mejores programas y unas cuantas toneladas de buena música. ¿Dónde vas a estar mejor? ¿Ganas 6.000 euros al mes? Yo tampoco, que la crisis no te frene. A continuación, 5 actividades para gastar muy poco. Cine a 2,50 euros y a 2 euros para estudiantes. Cada mes, el Cine Doré proyecta distintas películas a un precio muy accesible. Algunas de ellas serán El mundo en un jardín, La línea del cielo y Uno para uno. Names in the river flowing past, tears in a bucket rising fast, faces washed away by a camera's eye. Lavapiés Streetball Champs 2014. 28 equipos competirán en la nueva modalidad 5x5 de baloncesto en el Parque Casino de la Reina, acompañados de la música del colectivo Urban Cultura. Los partidos tendrán lugar durante hoy y mañana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Festilab. Jornada de puertas abiertas. Medialab Prado acoge hoy esta jornada dirigida a todos los públicos en la que habrá talleres, conciertos, exposiciones, actividades, proyecciones, actuaciones y mucho más. Desde las 11 de la mañana, que ya ha empezado, hasta las 10 de la noche. Es completamente gratuita. Cuatro. Taller de canto improvisado para el desarrollo personal. Está dirigido a aquellas personas que quieran explotar las posibilidades de su voz, como yo. Abandonando la exigencia, como yo. Para acudir, no es necesario tener nociones de canto, como yo. Será un curso introductorio que tendrá lugar en el espacio en blanco de 8:30 a 10:30 de la noche y es el próximo lunes 23. Repito, el próximo lunes 23 de 8:30 a 10:30 de la noche. Es un taller gratuito, pero tenéis que reservar previamente en info@danzapalabra.org. Y 5. equipo, Mercadillo Solidario. La Fundación Madrina, que apoya a madres embarazadas y familias con menores en riesgo de exclusión social, celebra hoy un mercadillo solidario de ropa y accesorios infantiles en la Escuela Infantil La Corte del Faraón, que estará abierto hasta las 7 de la tarde con un precio de entrada de 1 euro. And they said, give to me your sorrow, let me give to you my freedom. If you are sick and weary, let me carry you on my back. Look into tomorrow, it is filled with all our children. Bueno, y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, que tristemente es el último de Chillen. Por ahora. Porque la semana que viene no estará y ya la semana que viene es el último programa. Y después nos va de Erasmus, un cuatrimestre. Me voy a Lituania, chicos, pero no os preocupéis porque puede que os traiga noticias desde allí. Tendremos cartas desde Lituania. Sí, a lo mejor me grabo y os escribo poemas de el frío de cojones que voy a pasar. Pero bueno, cuando termine ese largo y frío cuatrimestre en Lituania, Cheyenne volverá también. Vuelvo. Y nosotros nos vemos la semana que viene aquí, que con suerte vendrán a despedirse, esa despedida prometida que teníamos. Así que nos escuchamos la semana que viene, aquí el sábado, de 11 a 12.